17, 10 y 7 de la mañana en toda la República Argentina, y los días viernes son los días de charla de arena. Hoy nos metimos adentro porque es un frío bárbaro, está lloviendo. Adentro de la carpa. Sí, adentro de la carpa. Si algo le faltaba a Mar del Plata, una temporada bastante floja a nivel turística, era el mal clima, cosa que ha avecinado la ciudad durante todo el mes de enero. Y nos visita en los estudios la diputada nacional Fernanda Raberta. Fernanda, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Hablábamos de afluencia turística, de aparte de todo esto también el clima y demás. Estás en el último tiempo caminando muchísimo la ciudad de Mar del Plata, acompañada por diferentes concejales y concejalas de Unidad Ciudadana. ¿Cómo la estás viendo a Mar del Plata? Bueno, hace un tiempo que Mar del Plata es una ciudad muy particular donde el modelo económico nacional perjudica la actividad diaria de los marplatenses. No es una ciudad que se puede disociar de lo que le pasa a los argentinos, eso es lo primero que diría. Si a la Argentina le va mal, a Mar del Plata le va pésimo, ¿no? Porque nosotros tenemos los problemas de la crisis económica que estamos atravesando, generada por el gobierno de Macri y su modelo económico, como en cualquier lugar del país, pero además nos falta, digamos, eso que tenemos los marplatenses como potencial, que es el turismo. Estamos atravesando el mes más importante de nuestra temporada, promedio la mitad de los turistas que vienen durante el año a Mar del Plata se concentran en el verano, y de eso el 70% en el mes de enero, o sea que estamos terminando el mes más importante de nuestra ciudad, y cuando un modelo económico como este hace que muchos trabajadores puedan dejar de acceder a la posibilidad de vacacionar, de tomarse unos días, de veranear con su familia, Mar del Plata se ve también perjudicada. Entonces creo que es una ciudad que la veo muy compleja en relación a las expectativas con las que los marplatenses estamos acostumbrados a vivir y a soñar, ¿no? Los marplatenses, yo siempre digo que tenemos esa gran posibilidad que es el mar de permitirnos pensar sueños con horizontes lejanos, ¿no? Con profundidad y con horizontes lejanos. Y bueno, Mar del Plata está perdiendo esa gran metáfora de ser quienes pensamos y proyectamos más allá. ¿Sos de sentarte frente al mar a pensar, a reflexionar? Sí, soy de zambullirme en el mar. Claro. Pero haciendo mover un poco la cabeza, recordando, sí, claro, historias, sí, y sabiendo, sí, el porqué, digamos. Sí, yo digo que de verdad que condiciona. Yo 3 días a la semana, hace 3 años que trabajo en Capital. Y el horizonte, el norte, el sur de Capital, para donde mirás es un pedazo de cemento. En cambio, en Mar del Plata nosotros podemos llegar a un punto donde proyectar lo que queremos pensar sin ningún límite. Y ese punto es el horizonte, es el mar. Por supuesto que condiciona nuestra manera de razonar. Yo digo que todos los que vivimos en Mar del Plata tenemos una fuerza distinta, que es la fuerza del mar, una profundidad distinta en nuestra reflexión, que es la profundidad del mar. Y, por supuesto, una libertad para imaginar y soñar y que nos lo da no tener un límite en la mirada. Eso me parece que es absolutamente identitario de quienes elegimos esta ciudad para vivir. Tiene una particularidad, no sé si vas a coincidir, esto de que el que viene de afuera es una ciudad que absorbe mucha gente, digo, pocos, ahora, digamos, seguramente más, por una cuestión generacional, pero digo, hace 20 años atrás eran pocos los nativos de Mar del Plata. Uh-huh. Es una ciudad que abraza mucho, es decir, cuando vos venís a conocer, a laburar en verano o a hacer lo que fuere, casi que decidís quedarte y vivir en Mar del Plata. Sí, eso también es un rasgo identitario, pero a mí más me emociona el rasgo de quienes durante uno, la persona que elige Mar del Plata después de jubilarse, la familia que elige, la pareja que elige Mar del Plata después de jubilarse, porque eso es tener en tu memoria emotiva un lugar que te hizo feliz porque has venido a disfrutar de la ciudad en familia, porque has aprovechado los días que no laburás, porque has, bueno, ese registro en la memoria afectiva que haga que después la decisión sea, bueno, me jubilo y me voy a ir a Mar del Plata, también me resulta conmovedor, porque es eso, es decir, bueno, de todos los lugares que en tu vida imaginaste no sé qué, ¿a dónde querés ir a vivir después de trabajar? Me parece que Mar del Plata tiene eso y abraza, y por eso, bueno, de hecho es la ciudad con más adultos mayores de Latinoamérica, es una ciudad que concentra muchos adultos mayores, por eso me parece que tiene que ver con un registro emotivo, el lugar donde fuiste feliz alguna vez y donde querés ir después de una etapa de tu vida donde te quedaste para laburar, para formar tu familia, para, bueno, hacer tu vida, tu proyecto, y después cuando te toca la otra etapa, venirte para Mar del. Sí, es una ciudad que abraza, sin ninguna duda. Es una ciudad que es cada vez más grande, pero que hace muchos años se ha perdido la posibilidad de que sea una ciudad planificada, no solo económicamente esto, ¿no? De que somos la ciudad con más desocupación, no importa cómo estemos a nivel nacional, digo, nuestros años de gobierno, nuestros 12 años y medio de gobierno, el gobierno de Néstor y de Cristina, fue un gobierno de creación de millones de puestos de trabajo, sin embargo, Mar del Plata siempre estuvo por arriba de la media nacional. Eso quiere decir que hay un tema estructural que no se termina de planificar la solución, y tampoco urbanísticamente, digamos, Mar del Plata es una ciudad que no para de crecer, que no para de abrazar, por suerte, a nuevas familias, y sin embargo, la ciudad está urbanísticamente absolutamente desprolija, desordenada, servicios, planificación urbana, bueno, todo lo que hace a una ciudad que crece, como vos decís, abrazando a nuevas familias. Fernanda, ¿se puede estar, en tu laburo, en tu trabajo, pero aparte estando atenta a lo que pasa en la coyuntura política de la ciudad de Mar del Plata? ¿Quiénes son los actores y las actrices que hacen esta Mar del Plata, teniendo en cuenta lo que estás avizorando de acá para el 2019? Sí, y sí, por supuesto, no solo estoy atenta, sino que hago un laburo, yo 3 días a la semana estoy en el Congreso, ahora por suerte en verano, ¿no? Y los otros 4 días a la semana estoy en Mar del Plata, y cuando estoy en mi ciudad, en la ciudad en la que vivimos, a mí no me gusta mucho decir mi ciudad porque parece que uno se la apropia como que fuese mía, no, cuando estoy en la ciudad en la que vivo, interpelo y me interpelo a mí misma cotidianamente con reuniones sectoriales de quienes construyen la ciudad todos los días, y esos son reuniones con comerciantes, reuniones con sindicatos, reuniones con trabajadores, reuniones con distintas instituciones. Mar del Plata tiene un tercer sector enorme, la cantidad de fundaciones, ONGs, bueno, de asociaciones de la sociedad civil, bueno, los clubes, digo, Mar del Plata tiene una riqueza y un potencial con los protagonistas que la construyen, y te digo, las cinco universidades, digo, sentarse para aprender, para tomar nota, pero sobre todo para planificar una ciudad distinta a la que estamos viviendo, requiere sin ninguna duda de conocer a los protagonistas, de quienes construyen la ciudad diaria. Y que en estas recorridas que... Antes quiero resaltar lo siguiente, con Ariel solemos ver, ayer lo veíamos en la marcha, lo decíamos, esto de la falta de mujeres en el encabezado de la marcha, y decíamos que cuando salís a caminar y a recorrer, digo, la particularidad de tu recorrida es que son todas mujeres casi las que encabezan o las que van caminando, ¿no? Estás vos, está Marina, está Virginia, está Verónica, digo, gran parte de las compañeras que van recorriendo esas caminatas que haces son mujeres. ¿Es porque se da o es porque tu elección es que te acompañen mujeres en esas recorridas? Ni porque se da ni porque es una elección, es una construcción. La construcción, digo, más allá de las discusiones de paridad y que son discusiones institucionales y formales y parlamentarias, para nosotros y nosotras en nuestra fuerza política es fundamental construir esta idea de una sociedad de iguales. Por lo tanto, si es una sociedad de iguales, es una organización política de iguales, es una CGT de iguales, vos sabés que en la CGT el secretario general es varón y la adjunta es mujer, es un bloque de concejales de iguales, son 3 varones y 3 mujeres, bueno, una sociedad de iguales, una comunidad de iguales, una comunidad que respeta la diversidad, empieza por casa. Así que esa deconstrucción del patriarcado en mi ejercicio político es diario, y como vos decís, tengo la suerte de contar, digamos, dentro de nuestra línea de pensamiento, muchos compañeros varones y muchas compañeras mujeres que opinan lo mismo. Entonces ese ejercicio, esa construcción es a diario, y como vos decís, estoy acompañada de grandes compañeras mujeres. El patriarcado, digo, a nivel nacional, ¿qué se vive dentro de la Cámara de Diputados? Uno de acá tiene la sensación que a ese nivel el machismo es mucho más fuerte, lamentablemente. ¿Es así? Digo, ¿se vive de esa manera? A mí no me gusta victimizar los ámbitos institucionales y políticos en relación al patriarcado. El patriarcado tiene su peor cara y la más cruel en la cantidad de femicidios que vamos teniendo durante el año, que creo, no quiero decir 19, un número, 17, 16, bueno, creo que son 17, pero capaz que son 16 o 19, digo, en lo que va de enero. El patriarcado tiene su peor cara cuando el fallo de Lucía genera un precedente en la sociedad marplatense, que después tiene consecuencias en cómo se construye culturalmente el vínculo entre varones jóvenes y mujeres jóvenes, entre adolescentes jóvenes y adolescentes. Digo, esto me parece que es el lugar más cruel, ¿no? Digo, cuando el primer día de enero, la primera noticia que asistimos es que una nena de 14 años es violada por 5 varones, uno dice, bueno, el patriarcado en ese lugar se expresa en su totalidad, digamos. Ahora, estos lugares donde vos decís, la construcción política a diario, los lugares, las organizaciones políticas, el Congreso, las comisiones en el Congreso, vos sabés que hace mucho tiempo, no sé si alguna vez fue distinto, por lo menos de que yo tengo memoria, las autoridades de la Cámara de Diputados no son mujeres. El presidente es varón, el vicepresidente es varón, el vicepresidente segundo varón, la autoridad parlamentaria, bueno, todos son varones. Entonces esto, si vos me preguntás, si tomáramos asistencia en todas las comisiones, y si estaría buenísimo hacerlo, ahora lo estoy pensando, y pudiéramos hacer una proyección de cuántas mujeres asistimos a las comisiones, cuántas mujeres damos el debate en las comisiones, que es el lugar donde se construyen los consensos, ¿no? Después en el recinto está todo, ¿no? Son los lugares para mostrar qué opinamos, contar qué opinamos, pero los lugares de trabajo, nuestra tarea, donde nosotros fichamos, donde los diputados pasamos tarjeta, fichamos, ponemos la huella, como cada uno haga en su laburo, es en las comisiones. Si vos me preguntás, creería que son en su mayoría presencia de mujeres. Porque sí tenemos, más allá de nuestra, digamos, caracterización más primaria de ser mujeres que podemos estar en lo público y en lo privado, personas que nos podemos hacer cargo de lo de adentro y lo de afuera, creo que sí tenemos algo que también es identitario, que es la capacidad de trabajo, de entrega, de poner el cuerpo, de estar, eso en el Congreso se expresa. Y por supuesto no tiene una correlación, como en los lugares institucionales y como en lo que, digamos, la gran tarea que hay que asumir, no tiene una representación en los lugares de decisión o en los lugares de autoridad, claramente. Esto vino, lo saqué de costado, te iba a preguntar por los lugares, por lo que estás recorriendo, por lo que caminás. Digo, en casa cuando recorremos algún lugar, y lo hablábamos de hacer, recién abríamos el programa hablando del centro, que estaba con poca luz, y lo digo de forma simbólica, vemos tristeza. Uh-huh. Digo, vemos una ciudad que históricamente es una ciudad alegre, sobre todo en enero, que está triste hasta por el propio turista. Uh-huh. Digo, cuando vos te toca caminar por ahí lo más profundo de Mar del Plata, ir para otro lado, escaparte un poco del centro, uh-huh, digo, encontrás esa realidad también, una ciudad que no escapa a la provincia, que no escapa a la nación, y que está triste, está como con un container en la espalda que no se lo puede sacar. Sí. Sí, está triste, está indignada en ciertos lugares de quienes creen que la indignación puede provocar alguna forma de organizarse para modificar las cosas, y en la gran mayoría de los lugares, familias, instituciones, barrios en los que transito diariamente mi vida cotidiana, está desilusionada la ciudad. Yo creo que si hay una palabra que caracteriza este tiempo es la desilusión. Yo digo, más allá de que electoralmente la definición de este gobierno no ha sido una definición que cuantitativamente muestre que, digamos, no fue el gobierno de Macri, no fue un gobierno que accedió por una cantidad de votos muy por encima de su oponente en el balotaje, pero sin ninguna duda un montón de gente, cientos y cientos de miles, confiaron en esto que les habían dicho en campaña, que era, van a acceder a una realidad en donde lo que estaba bien te lo vamos a dejar y lo que estaba mal te lo vamos a modificar y vas a estar mejor. esta gran, para nosotros, estafa electoral, digamos, que es decir una cosa y después ser lo contrario, ¿no? La inflación se resuelve en dos días. En dos días, no van a pagar impuestos a las ganancias, los docentes van a cobrar 40 mil pesos, digamos, esto que parece hoy parece que es como un chiste, ¿no? Porque vos decís, no, pero ¿cómo? En ese momento, pero en ese momento la gente creyó en eso y votó con esa expectativa. Y a eso deviene una enorme desilusión, porque no solo los docentes no cobran 40 mil, no solo la inflación es la más alta en los últimos 27 años, no solo pagan 1 millón de personas más impuesto a las ganancias, no solo no se generó ningún puesto de trabajo, por el contrario, ¿no? La Argentina ha perdido capacidad, crecimiento, industria, comercio, bueno, ha perdido todos los días una senda de desarrollo, una senda de crecimiento, y no solo es tomar nota de eso, sino es, bueno, la gran estafa electoral no tiene ninguna consecuencia. Digamos, uno puede decir en campaña cualquier cosa y después hacer absolutamente lo contrario, lo antagónico. No es que Macri dice, bueno, quisimos hacer esto, pero no nos sale porque, no. Fondo Monetario uh-huh. Internacional, no le digas, ¿se acuerdan del debate? No le digas eso a la gente, el Fondo Monetario, bueno, ahí tenemos, ¿no? La deuda histórica más importante, incluso más alta que en la última dictadura cívico-militar, o sea, digo, no, la impunidad de la mentira en estafa en la campaña electoral hoy está para nosotros con un título que es la estafa electoral, y hoy está con una consecuencia muy, muy, muy importante, porque yo digo, uno puede estar atravesando un momento de dificultad como en cualquier familia, decir, bueno, le metemos para adelante y salimos, y otra cosa es salir de la desilusión. La desilusión claro. es, me estafaron, la desilusión es, me mintieron, la desilusión es otra cosa, digamos. Y yo veo eso, veo una gran cantidad de personas que están muy desilusionadas, y a mí me preocupa porque de situaciones de indignación, uno con lucha, con organización, puede salir adelante, situaciones de tristeza con esperanza en movimiento, uno lo puede superar, de la desilusión es más difícil, porque uno tiene que pensar que no se profundice esa desilusión para que la gente no piense que nada vale la pena, digamos, uh-huh. para que el ciudadano, la ciudadana, deje de pensar que existe, digamos, la palabra en campaña electoral, que existe, que tiene un valor decir las cosas que uno va a hacer, los programas, y después cumplirlo. Bueno, la desilusión tiene otro sobre la democracia y sobre los ámbitos, digamos, de discusión de las decisiones que se toman en el Estado porque condicionan la vida de todos, tiene otras consecuencias. Uh-huh. Digo, teniendo en cuenta todo esto, Fernando, hablando de esta estafa, clara, como pocas veces, creo, nunca se ha visto una estafa electoral de estas magnitudes, ni siquiera el menemismo, porque recordamos no. aquella frase de si decía lo que iba a hacer, no me votaban. Es decir, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta, y siempre, ¿no? Desde que arrancó el año tratamos de avizorar en el corto plazo cómo se va a mover la agenda y por dónde van a pasar los principales ejes de la campaña electoral, que ya estamos en plena campaña electoral, es un año muy importante para la Argentina. ¿Cómo analizás vos y por dónde crees que va a ir esta campaña, los ejes fundamentalmente, teniendo en cuenta que el discurso del gobierno está clarísimo, la presentación del DNU de la extinción de dominio es parte de esta campaña, apuntar a que el único problema que tiene la Argentina es la corrupción que dejó el gobierno kirchnerista, digo, ¿cómo se hace, por un lado, pensar las estrategias para contrarrestar eso, teniendo en cuenta que hasta ahora, al menos las encuestas que aparecen, estaría pagando un bajo costo político el gobierno, ¿no? Luego, una vez que se abran las urnas, se verá qué es lo que ocurre, pero digo, ¿cómo se contrarresta eso? Teniendo en cuenta también la colaboración y la vinculación de intereses entre el gobierno y los principales medios de comunicación que replican esos discursos. Tal cual, y construyen una agenda. Por eso, por ejemplo, la movilización de ayer fue tan importante, porque a la agenda del DNU, como vos decías, a la agenda forzada de pensar y de proponer que todos podemos empezar a hablar sobre cosas que poco tienen que ver con lo que te preocupa todos los días cuando tenés que darle de comer a tus hijos, aparece una movilización que pone en agenda que los argentinos y las argentinas no podemos soportar el tarifazo que estamos viviendo. Bueno, me parece que va a ser así toda la campaña. Van a proponer una agenda. Yo no sé si vos recordás, enero, ¿eh? No para atrás, enero. Los temas de agenda pública en esos medios masivos de comunicación. Que después voy a decir por qué yo creo que es así. ¿Qué tipo de pistolas van a usar en el Ministerio de Seguridad para reprimir o los ladrones o la policía? ¿A qué edad los chicos van a ir presos? si a los 15 o a los 16. El DNU, uh-huh, para ver si la corrupción, los bienes y no sé qué. Cada una de esas extranjeros, agendas, el tema de los deportación de extranjeros, los con extranjeros. Cada una de esas agendas tiene un objetivo central que es, mira, yo digo, este gobierno afectó los intereses de al menos 7 de cada 10 personas, al menos, ¿no? Para hacer así una cosa gruesa. Si uno hace numéricamente eso, dice, bueno, 7 de cada 10 personas no van a acompañar al gobierno. ¿Por qué van a elegir un gobierno que represente sus intereses? O por lo menos que defienda en parte lo que tienen que defender, claro, digamos, el comerciante al comercio, las pymes a las pymes, la industria a la industria, la familia de trabajadores para que la inflación no te coma el salario, tenés que pensar otro modelo económico, o sea que tenés que buscar otra alternativa de gobierno, los taxistas Uber, los bomberos, los que les garanticen el subsidio, los farmacéuticos, los que no les entre farmacia a la provincia, los que todos, esos 7, 8 tal vez, no lo sé, pero ponele 7, para poner un número así abstracto, no van a acompañar a este gobierno. Sin embargo, comunicacionalmente, la perversión de este gobierno propone que esos 7 no piensen juntos cómo hacer para sobrevivir a este tiempo y pensar una alternativa distinta. Cómo hacer para canalizar ese descontento en una alternativa política que le dé respuesta a esos intereses. Cada uno de los intereses que nombré, los maestros, con su paritaria nacional docente, los universitarios, los CONICET, los que se están yendo, los investigadores. Propone cualquier persona de tu familia que haga desde el laburante esto, que tiene que ganarle a la inflación con su paritaria anual, hasta cualquier otra persona que se te ocurra, fíjate si no es parte de los que se vieron afectados por este modelo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno propone una agenda y los medios masivos de comunicación como herramienta para poder hacerla pública, digamos, porque si no la agenda la puede pensar Macri y sus asesores de comunicación, pero no es pública, digamos, los medios como herramienta, intentan que esos 7 no piensen juntos. Que esos siete no se junten pensando una solución al problema que estamos atravesando. Que esos 7 no piensen que hay una alternativa posible para superar este nivel de retroceso en términos de calidad de vida básico. Cómo estar mejor, cómo pensar salir de esta situación. Entonces, tiene que proponer una agenda en donde esos 7 no se sientan parte del mismo colectivo, no se sientan parte de la misma mayoría. Y eso es dividiendo a esa mayoría. Y eso es que no exista un criterio de unidad y de síntesis en esa mayoría. Si cada una de esas cuestiones sectoriales piensan que el modelo que hoy está vigente, que hace 3 años que provoca el malestar en sus cuestiones sectoriales individuales, piensan que es parte de un modelo, que es parte de algo que supera, seguramente la alternativa va a ser otro modelo. Entonces, su agenda es necesariamente de división y de fragmentación y de segmentación. Y necesariamente es de pensar que lo que a vos te pasa, el responsable es tu vecino, el responsable es tu par, es el otro trabajador, el responsable es el que tenés más cerca, es el que con el que compartís la facultad, con el que necesariamente es el próximo, ¿no? Entonces es el otro, tu enemigo pasa a ser el otro, tu enemigo pasa a ser el que está cerca tuyo. Para que vos no pienses que efectivamente quién está tomando decisiones que hacen que efectivamente vos estés cada vez peor, sea parte de este gobierno que provoca este modelo económico. Entonces la agenda va a ser esa. Uh-huh. La agenda va a ser, por un lado, distractiva, sí, una obviedad, ¿no? Una obviedad que hablar todos los días de alguna cuestión judicial en relación a Cristina Fernández de Kirchner o cualquier funcionario del gobierno anterior tiene algo distractivo. Pero yo siempre digo que es peor que la cuestión del humo y de venderte otra cosa, es peor, porque es fragmentar la idea de que con síntesis y unidad de esa gran mayoría podemos construir otra alternativa. Y eso es construir en el otro alguien que atenta contra tu bienestar. Y ese otro siempre es el que tenés más cerca. Por eso esa agenda tan punitivista, por eso esa agenda tan de pensar en que todos los males y tus desgracias tienen que ver con otro que seguramente tiene un poquito menos que vos, digamos, esa intencionalidad en la comunicación me parece que es de una perversión importante y me parece que ahí está la segunda batalla que se va a dar en el 2019. Una va a ser electoral y otra va a ser la batalla por el sentido común, por la subjetividad, y me parece que esa va a ser tan importante o más importante que el electoral. Yo quiero contar lo siguiente. Mientras Fernando estaba explicando lo que explicaba, Clarín actualiza su página y pone extinción de dominio, dos puntos, los bienes incautados se están pudriendo y se gastan fortunas en cuidarlo. Estamos en pasta porque se me pudren todos los cuadros. Es así, fantástico. Por iba diciendo, está actualizada, le mostraba el Chueco recién cómo actualizaba la, la página. ¿Crees también? De la marcha al tarifazo te la no, debo. No hay, nos reíamos de eso y no hay nada, absolutamente nada, en todo, al menos en la parte digital de Clarín no hay como absolutamente si, nada. Vos fíjate, como si el problema de lo que estamos pagando para los servicios esenciales, los servicios públicos, no fuese el principal problema, lo que afecta a cada trabajador, cada lo que el bolsillo de cada trabajador le significa este tarifazo, no tiene ningún lugar en esa realidad, en esa agenda pública, pero sí tiene lugar que se pudre, como dice, que se lo se pudre, que los bienes incautados se están pudriendo. Claro. Hay casi 1000 vehículos, dice que se pudren los vehículos, claro. De camiones y hasta se ropa. Se pudren los vehículos, imagínate. Claro. Recordemos que, yo esto lo acoto, después del secuestro de los cuadros de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, el presidente dijo que se iba a secuestrar autos, obras de arte, claro. Eso, pero lo que no mencionó, acorde a ello. Fernanda, ¿crees que ya que te iba a decir otra cosa, pero lo meto clarín? ¿Que fueron contemplativos en los 12 años que venimos con Clarín? Digo, que esto que está pasando es porque hay cosas que no se terminaron de hacer con respecto a... Digo, Clarín como ejemplo, no es el único medio hegemónico que atenta básicamente y ha atentado contra la democracia históricamente. Sí, no sé si contemplativos es la palabra. Fuimos institucionalistas. Pensamos una ley que modifique... la matriz, por lo menos, del planteo hegemónico en términos económicos de los medios masivos de comunicación. Planteamos la pluralidad de voces como un ejercicio institucional, por lo tanto planteamos que esa ley fuera trabajada con 20 no sé cuántos foros, con no sé cuántos puntos, digamos. Fuimos muy institucionalistas en relación a ponerle normativa a algo que en ningún lugar del mundo existe como en la Argentina, que es la concentración de esto, de la agenda pública, por lo tanto de las opiniones que se construyen en la subjetividad de los argentinos a partir de un negocio económico, digamos. No nos olvidemos que más allá, para nosotros tiene una connotación porque habla de la democracia, que la posibilidad, ¿no?, de interpelarnos y de interpelar a los otros tiene que ver también con cómo construimos la comunicación y la noticia. Ustedes son comunicadores, saben de esto, digamos, no les voy a decir nada que no sepan, y por lo tanto para nosotros es un tema de democracia, pero también es un tema económico, ¿no?, de que estén concentrados de esta manera. La última ley que se votó en el Congreso de la Nación en 2018 tenía que ver con que concentrar aún más el valor del papel. Para hacer los diarios, para imprimir los diarios. Vos esto se lo contás a alguien y no te lo creen. Que lo contás en la Argentina y no te lo, a cualquier argentino y no te lo creen. Lo que pasa es que como está todo comunicado, está comunicado de una manera. Ahora yo te digo, la última ley, con los problemas que tenemos los argentinos, con el problema del desempleo, de la desocupación, del pago de la deuda externa, con los problemas de la inflación, con los problemas de algo que está fuera de control, que es el desequilibrio económico que tiene hoy la Argentina, que el tema más importante para el Ejecutivo Nacional sea desregular el tema del precio del papel con el que se imprimen los diarios, nadie te lo cree. Si vos lo explicás, nadie te lo cree. Un proyecto ni siquiera presentó el Ejecutivo. Tal cual. Que presentaron otros diputados independientemente y coincidieron con el Ejecutivo Nacional. Sí, más o menos. O sea, tiene la firma de un diputado, como vos decís, que no es del bloque... del oficialismo, pero después está el presidente de la bancada, el presidente del bloque del PRO, el presidente del bloque la firma que Cambiemos. La firma que necesitaban para no hacer cargo entero del proyecto, que claro. Decir que Papel Prensa es el arma de Clarín, digamos. Digamos eso, y fue el arma toda la vida, lo digo en forma simbólica y no tan simbólica, casi literal. Fer, para ir terminando, ya hace 32 minutos que estamos charlando. Un poquito larguera. Sí. No, pero está perfecto. La idea es la idea. Pero es me esa. Dijeron así de playa, no sé qué, y yo relajo. Sí, te invitamos a la playa un día que está lloviendo. Pero somos así, las radios comunitarias tenemos esa y suerte. Está muy bien. El sol está siempre. Cuando, bueno, a eso apuntaba, cuando revisás un poco tu historia y demás, y te ves ahora apuntando a gobernar la ciudad que querés y camás, y una respuesta está teniendo mucha repercusión en redes sociales, gente que realmente, sobre todo del espacio, que te tiene un aprecio y un cariño muy profundo, muy profundo, superior por ahí al de otros compañeros y compañeras. Digo, ¿haces un análisis de lo tuyo? de cómo ha llegado hasta esta situación, siendo diputada nacional, siendo un referente en materia de defensa de derechos humanos, una persona de confianza de la expresidenta. ¿Haces un análisis? Sí, claro. ¿Y? Y el análisis es que el amor vence. Ese es mi análisis. Porque mira, yo te voy a decir algo. A esta agenda del odio que decíamos recién, que es la agenda que nos propone el gobierno de Macri, de Vidal, a esta agenda, a este tema de cómo hacer para que divida entre argentinos, buscar los culpables entre los que menos tienen, los que tenés más próximos. A esto hubo momentos en donde la sistematicidad con la que trabaja el gobierno de Cambiemos fue acompañada, digamos, con un contexto de mucha violencia. Y me parece que el terrorismo de Estado en la Argentina, cada uno de los genocidas que fueron juzgados gracias a la decisión política del gobierno de Néstor y Cristina, pero sobre todo gracias a una lucha histórica de organismos de derechos humanos que pensaron que en algún momento podía suceder, digamos, que no naturalizaron la negativa, que no naturalizaron la impunidad. Yo el otro día escribía sobre eso, ¿no? Sobre pensar en cuando uno naturaliza las cosas que pasan y dicen, bueno, nosotros cuando militábamos en Hijos decíamos, bueno, la justicia formal no va a llegar porque, bueno, las leyes no los permiten, pero nosotros tenemos que garantizar una condena social, que los genocidas sean señalados en sus casas y que la gente sepa que ahí vive un genocida. Bueno, eso era de naturalizar, digamos, que había algo que no se podía. Bueno, yo creo que en mi historia personal, pero sobre todo lo que hemos vivido los argentinos en general, digamos, la historia argentina en general, ha demostrado que con voluntad, con decisión, ha demostrado que el amor puede vencer. Porque nosotros, esa naturalización que teníamos en Hijos, después nos sorprendió un gobierno que vino y dijo, bueno, esta ley, vamos, trabajemos otro tipo de normativa, bueno, existe la posibilidad de que haya juicios de lesa humanidad, existe la posibilidad de que en los planos de la justicia formal, uh-huh, digamos, sin ninguna cosa por fuera de lo que la justicia prevé, digamos, o el Poder Judicial prevé, o los códigos penales y demás prevén, pudo existir esa condena judicial. Bueno, la historia argentina y mi historia personal es un poco eso, es decir, bueno, ¿por qué tenemos que pensar que esta es la ciudad en la que vivimos y que tiene que ser así? ¿Por qué no podemos pensar con esa fuerza del mar y esa profundidad y ese horizonte sin fin? ¿Por qué no podemos pensar que nos merecemos vivir de otra manera, que merecemos que nuestra ciudad sea planificada de otra manera? Y eso, no tengo ninguna duda que es que la agenda del amor le gane a la agenda del odio. Porque si nosotros estuviéramos pensando exactamente desde nuestras historias personales, si nos hubiésemos quedado enganchados en cualquiera de las cuestiones que el odio ha impuesto en nuestra vida, desde la ausencia de nuestros seres queridos, desde la desaparición, en mi caso de mamá, pero digo de cada uno de su familiar, si nos hubiésemos quedado en la crueldad con la que fueron castigados los militantes populares en la Argentina en ese periodo, si nos hubiésemos quedado en esto, en las noticias de que se pudren las cosas de no sé qué por la ley de no sé cuánto, y seguramente estaríamos desanimados, seguramente yo estaría pensando, bueno, ¿cómo hago para ver si mis hijas pueden acceder a...? No, la verdad es que no. La verdad es que le gana a lo colectivo, le gana el interés de las grandes mayorías, le gana un proyecto amoroso que nos hace pensar en otra ciudad, le gana el amor, al amor le gana el odio, y eso me parece que es un poco la síntesis de nuestra historia. Siempre, internamente, vos recién abro una nota de Lo Imposible, a partir de un laburo que estoy haciendo para Hijos, y leo, por ejemplo, el 65% de los genocidas condenados están gozando del beneficio de la domiciliaria. Mar del Plata es uno de los lugares que eligen. Sí, sí, 14, ¿no? 14, ¿tenemos? 32, ahí en Mar del Plata, 31. Bueno. Ahí en Mar del Plata, 14 son los más conocidos, hay unos cuantos más. Digo, a pesar de eso, igual seguís... no te da bronca en algún momento. Decir, sí, por supuesto que me da bronca y por supuesto que eso es lo que hace, ¿no? Ese es el lugar donde uno, por eso digo, la indignación, la bronca y la no naturalización de las cosas es lo que hace a uno levantarse todos los días y salir y armar, digamos, lo que uno hace de su vida, ¿no? Armar un contexto de todo el tiempo de transformación y no dejar las cosas donde están y como están. Pero mira, cuando leo eso también pienso en la reacción del pueblo argentino con el 2x1. Y que Macri primero quiso ponerme en comisión a dos jueces en la Corte Suprema, no pudo. Después, bueno, consiguió con el consenso, ponele como nombre, ¿no?, de ciertos bloques opositores, los votos para poner a esas dos personas. De esas dos personas que puso en la Corte Suprema, fueron con el proyecto del 2x1. El proyecto se discutió en la Corte. Sin embargo, la movilización de una enorme mayoría de los argentinos que dijimos hay cosas con las que no podemos, hay cosas que no podemos aceptar, hay cosas que no pueden suceder, hay cosas que no corresponden, hay cosas que no, digamos, esa facultad del no que tuvimos en las grandes mayorías y esa enorme movilización del 2x1 hizo que hoy los genocidas no estén todos en sus casas cumpliendo su condena. Entonces digo, si lo veo antes del 2003, digo que ya estén condenados es un montón. Si lo veo del 2003 al 2015, te digo qué barbaridad, el 65% están cumpliendo la condena en su casa. Si lo veo del 2015 al 2019, digo, vamos, para que no haya ninguno, pero vamos con eso que nos apropiamos los argentinos, que es un tema de todos y de todas, que es un tema de la gran mayoría y que por eso vale la pena salir a la calle, que por eso, que desde ahí, porque hasta el lugar de resistencia es distinto que previo al 2003 cuando uno ve esa noticia. Es distinto porque hasta el 2003 pensamos que no había condena formal. ¿Se entiende? Que no había poder judicial posible que hiciera un trámite judicial, que tuviera un expediente la causa. Mira, este año, el 2019, elevaron a juicio la causa de mi mamá, de la desaparición de mi mamá. Casualmente también en el 2019, por eso digo, mira, si vamos a dar batallas este 2019, todas las batallas juntas. Pero insisto, la más importante es la del sentido común, ¿eh? Esa es la más importante de todas las batallas que vamos a dar. Y arranco el año a partir de marzo, todos los martes, audiencia y demás, con eso en la agenda. Claro. Después puedo no tener tiempo para ir, pero digo, lo tengo en mi agenda, en mi cabeza, digamos. Los martes va a ser la audiencia. Esto hace que también uno piense, ¿desde dónde voy? ¿Voy como hija querellante en una causa de lesa humanidad? No, la verdad que no. La verdad es que voy como una ciudadana de una gran mayoría que se movilizó el día que quisieron poner el 2x1 en la Corte Suprema y que impidió que efectivamente los genocidas estén en su casa, con esa apropiación de la historia, de la memoria, de la verdad y de la justicia. Voy a ir a los martes a la audiencia. ¿Cuándo arranca y qué causa es la que abraza la causa de la desaparición de tu madre? Es una causa que tiene que ver con un periodo, que es un periodo que empieza en el 79, 80, 81, que son como las últimas desapariciones que tuvieron que ver con una cosa que excedió a la Argentina, que fue el Plan Cóndor. Así que esa causa empieza en marzo, es los martes, es en el Tribunal de San Martín, y en el Juzgado de San Martín, y tiene una cantidad importante de compañeros y de compañeras desaparecidos que van a estar en esa siendo, digamos, juzgados los responsables de sus desapariciones en esa causa, y un montón de familiares que se organizaron hermosamente porque le ponen una onda hermosa, y por supuesto con Pablo Yonto y los abogados que acompañan la causa desde el lugar jurídico. Pero es eso, creo, es con una gran cantidad de nombres propios, con historias de seres queridos en la investigación, con una cantidad hermosa de familiares que decidieron pedirle a la justicia que hiciera algo, y con unos abogados maravillosos. Con eso arrancamos el año. Está siendo muy... ¿Cómo arrancás el año? ¿Cómo vas a arrancar el año? Digo, casualmente ayer, el 6 de febrero, declara Eduardo Nachman, que es un compañero de Comar de Plata, en la causa de acá, la mega causa subzona 15, y ayer estábamos hablando de eso y lo movilizador que es para los hijos tener que o sentarse a declarar, o algunos que no declaran, presenciar. Algunos y algunas deciden no ir porque les es muy fuerte las historias, así como algunos sobrevivientes también, les es muy complicado. Digo, así que es una manera impresionante de arrancar el año, porque arrancando el año con un poco de justicia está bueno. Está buenísimo. Está buenísimo. De mi parte, la última. Estamos. No sé si Ariel va a querer agregar algo más. No, agradecerle mucho a Fer todo este rato. Ni hablar. ¿En dónde te recluís? ¿Dónde, cuando ves que esto está, que no, que te supera, que la ciudad que la cual elegiste para poder gobernar, está implosionada, que quieres ayudar a todo el mundo, que no podés, que no te da, cuál es tu lugar en el mundo para sentarse, con quién, ¿Cómo haces para bajar un poco, para tranquilizarte y demás? Claramente mis hijas, sin ninguna duda. El miércoles, antes de ayer, Vicky, la más grande, cumplió 20 años. Así que imagínate, 20 años. Claro. Así que imagínate si hace 20 años que no tengo lugar para recluirme. Si me decís un lugar físico, creo que es en el mar o en el jardín de mi casa. Y si me decís con quién, claramente con mis hijas y por supuesto con mi compañero. Pero es ahí, me parece, porque en ellas, que yo siempre digo, que digo en lo individual, porque me hiciste una pregunta muy, muy personal, digamos, y te digo en mis hijas, pero creo que en general todos, si algo anhelamos y si en algo tenemos puesto el deseo, es en que nuestros hijos en general sean más felices que nosotros. Ese es el gran desafío, ¿no? Nuestro mayor anhelo, sueño, expectativa como pueblo es que los hijos del pueblo vivan en otras condiciones, que no pasen por lo que pasamos nosotros, pero que sin ninguna duda, como que no me alcanza solamente que no pasen por, que sin ninguna duda tengan acceso a otras cosas, a otros derechos, a otras posibilidades, a otras oportunidades, a otras expectativas, a otros sueños, y que sus proyectos se puedan realizar. Y en eso, más allá de que individualmente, digo, es en mis hijas, creo que es políticamente y colectivamente es lo mismo, digamos, si vos me preguntás por qué, para qué, o dónde, o para quién, bueno, para los pibes, digamos, para los más chicos, para los que tienen los padres y las madres y los abuelos y los tíos, todos tienen la expectativa de que puedan vivir mejor y más felices que nosotros. Militan, son militantes. Mis hijas, sí, remil, obviamente. Fer, gracias en serio por haber venido. Gracias, gracias a ustedes. Hermosa nota. Me alegro. Yo la disfruté muchísimo. Hermoso. También. Yo la disfruté muchísimo. Me quedo con que tenía 20 años, yo la hija. Sí, porque ayer contaba con una compañera. ¿Estás pensando que a tu hija le falta educar? No, sí, pero mi hija es chica. Pero me estaba pensando que ayer hablábamos de Fernanda con una compañera. Y hablaba de su hija chiquita. No. Bebé y no. No, pasa el tiempo para todos. Sí, pasa para ellos, pero lo más grave es que pasa para nosotros. Pero bueno, es así. Pero en serio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fernanda Reberta, diputada nacional, precandidata a intendenta para la ciudad de Mar del Plata o para el Partido General Porredón, si está, sí. No hay otra historia. Precandidata a intendente entonces para la ciudad de Mar del Plata con una empresa dificilísima. Mujer, candidata a intendenta y del peronismo. Facetas imposibles, casi en la previa para gobernar la ciudad. Veremos qué pasa allá a mediados del mes del año 2019. Gracias de vuelta, Fernando, fue un gustazo escucharte. Gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos enseguida.